por las noches los soldados en las calles vacías. La única ventana y puerta cerrada es un grito de dolor doloroso que hay. Son los labios que le gritan que se querían vivir, con los queridos esclavos en sueños. La herida no deja dormir, la herida no deja vivir, por la gloria de los tiros del tirano escarban en la herida. Le gritan la onda, la callan con música puesta a todo volumen. Thank you.